Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eila Cruz Gutiérrez. Yo soy comunera indígena de San Miguel Chimalapa, Soque. Y bueno, para complementar un poquito lo que comentaba ya el señor Heriberto, ¿no?, a la pregunta en concreto que realizaba por acá. En el caso de la comunidad de San Miguel, nosotros contamos con un área de conservación comunitaria, ¿no?, destinada voluntariamente por la comunidad. En ese sentido, ¿a qué me quiero referir cuando usted preguntaba de que si las comunidades estamos de acuerdo con el programa de red, que si nosotros como comunidades estamos percibiendo algún apoyo del gobierno federal por pago de servicios ambientales? Efectivamente, así es. En el caso de la comunidad de San Miguel Chimalapa, estamos percibiendo un apoyo por el pago de servicios ambientales, pero en ese sentido lo que quiero yo manifestar es que si los pueblos hace un rato hablaban, ¿no?, de la importancia por la diversidad biológica que cuenta la región de los Chimalapas, pues esto no es casualidad. Yo creo que como pueblos originarios, como pueblos indígenas, nosotros hemos conservado mucho antes de que el mismo gobierno implementara esta política y su preocupación, ¿no?, que manifiesta por el calentamiento global. Nosotros como pueblos originarios ya teníamos reservas ecológicas, ¿no?, destinadas de manera voluntaria. Tal es el caso de la comunidad de San Miguel Santa María, que en la parte oriente, en la porción oriente, era destinada exclusivamente a lo que es la cacería y la recolección, ¿no? Y en ese sentido fue de cómo el gobierno de Chiapas, en contubernio con el gobierno federal, comienzan con la invasión en esa parte del territorio. Pero me quiero referir un poco más a que nosotros como comunidades y como pueblos indígenas y como comunidad agraria tenemos personalidad jurídica, y también tenemos la misma constitución en su artículo segundo establece de que como pueblos indígenas tenemos el derecho preferente al uso y disfrute de nuestros recursos naturales que existen dentro de nuestro territorio. Nosotros como pueblos chimalapas nos hemos opuesto a las áreas naturales protegidas, en el, específicamente al tipo de reserva de la biosfera, porque es administrada por el propio gobierno, y en ese sentido nosotros como comunidades indígenas nos restringen la participación. Es por eso que lo hemos designado de esta manera, ¿no?, que los recursos naturales existentes dentro de nuestro territorio deben ser conservadas, protegidas y administradas por la misma comunidad. Tampoco estamos en contra del programa Red. Lo que sí nosotros queremos es mayor información. De hecho, ya está la iniciativa de la Ley General del Calentamiento Global. Sin embargo, bueno, es una iniciativa de los diputados, de los senadores, que no es consultada a las comunidades indígenas que somos propietarias de las tierras. Creo que aquí lo que nosotros pedimos es que precisamente con la reforma que se hizo en la Constitución Federal, que es nuestra Carta Máxima, en su artículo primero ya reconoce nuestros derechos humanos y nuestros derechos colectivos, y que los tratados internacionales también deben de darse cabal cumplimiento dentro del Estado mexicano. Caso es el convenio 169, donde se establece el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, yo a lo que me quiero referir, y así se está analizando en la comunidad de San Miguel, supongo que de igual manera en el caso de la comunidad de Santa María, que lo que queremos es que cuando el gobierno implementa políticas públicas en materia ambiental, lo que queremos es que tome en consideración las propuestas que tenemos nosotros como comunidades. Nosotros creo que tenemos un gran avance en el sentido de conservación, ¿no?, y que creo que la contaminación y el calentamiento global se debe, no solo es culpa de los pueblos indígenas, ¿no?, no solo es por la deforestación, no solo es por la práctica de la ganadería, sino que también se da por los grandes países, por las primeras potencias. Hace rato decía, bueno, ¿cómo vamos a lograr un verdadero desarrollo sustentable con tantas limitaciones que tenemos, ¿no? Efectivamente, creo que nosotros lo que pedimos al gobierno federal, que al contrario, aumente el presupuesto para que se nos pueda apoyar a nosotros como comunidades y que de la misma manera podamos seguir conservando, porque es iniciativa propia de nosotros, pero también lo que queremos es que se alineen las políticas públicas en materia ambiental con el desarrollo rural, porque no puede un pueblo estar conservando si no tiene proyectos productivos. Hace rato por acá hacían la propuesta que tuviéramos nosotros algunos medios alternativos para no talar los bosques. Creo que en la comunidad sí existe la tala, pero es menor, ¿no? Generalmente se está dando pues por grandes empresas madereras. En el caso, por ejemplo, de la Díaz Ordaz, que es un ejido que está sobrepuesto en nuestros bienes comunales y que tiene un permiso de aprovechamiento forestal maderable, pues los beneficios ni siquiera son para los comuneros, no son para los pobladores, no para los indígenas tzotziles, sino son empresas intermediarias, caciques del estado de Chiapas. Y en ese sentido nosotros es lo que hemos propuesto, incluso en diversas mesas en las que hemos estado, porque a la par de que se maneja una mesa agraria, también se maneja una mesa social, es la propuesta que le hacemos al gobierno federal, ¿no? De que exista un mayor presupuesto, mayor inversión dentro del territorio de Chimalapas, y que en este proceso de implementar políticas en materia ambiental se tome en cuenta la voluntad y la propuesta de las comunidades. Pues muchísimas gracias y agradecemos la participación de todos los investigadores y participantes de esta mesa. Muchas gracias.